Sensation. Mega 97.9. ¿Estás listo para ver a Karol G? Mega 97.9 es la única que tiene tus boletos para ver a la bichota. Karol G. Dos conciertos, 7 y 8 de septiembre en el MetLife Stadium. Y la Mega es la única que tiene tus boletos. Para ganar, sintoniza a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y 3 de la tarde. Karol G en concierto. Compra los últimos boletos en Ticketmaster.com o gana los tuyos escuchando a las 7, 8 de la mañana y 3 de la tarde. Sé parte de las 120 mil personas para ver a Karol G. Otro evento exclusivo de la estación número uno de Mega York. Mega 97.9. Y bueno, aprovechando para saludar a mi gente de New York, súper contento. Estamos hoy, tenemos show con Rakim, así que estamos trabajando ya pues. Tonight, esta noche. Voy para allá. Vamos para allá. ¿Puedo decir dónde estoy? ¿Puedo decir? Claro. Vamos a estar en la Boom, Rakim y Kenway esta noche, un show completo. Celebrando contra gente latina, dominicana, boricua. Y bueno, pasé a hacer la parada obligatoria. Ya tú sabes, esta noche Rakim y Kenway juntitos en la Boom. Yo primero voy para el United Palace, okay. Para lo de los Rosarios. Que estás invitado para que pase conmigo allá también. Y de ahí me voy contigo para la Boom a janguear, okay. Pero solo a janguear. A janguear nada más. Ahora, si tú me quieres poner a hacer coro, yo también hago coro ahí. Después que no pase la factura, está bien. Tú cobras caro. ¡No! Mi hermanito Kenway en la casa. Rakim y Kenway. Vamos a hacer un par de canciones en vivo para la gente. Dice así. You ready? Yeah. ¿Cómo dice? Y este hombre canta hermoso, man. Rakim y Kenway. Yeah. Me mata cuando me miras y no me sé que también tienes ganas, oh, tú me matas. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo, oh, oh. Vamos a romper el hielo, oh, oh. La noche es perfecta, va a hacerlo hasta que amanezca. Hoy vamos a hacerlo sin miedo. Sin miedo, vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar, yo soy el hombre que te hace sudar, entonces dime amor, ¿por qué negarlo? Hasta que amanezca. Yeah, esta sí. No, sí, si me da así la pista sola, la hacemos. Sí. Si la ves, dile que aún la quiero. Esa es la que va ahora, tranquilo. La que va, ¿te la saben? Ready. One. que lloro como un niño desde que se fue de aquí. ¿Cómo dice? Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me vuelvo loco y que mi vida se va poco a poco. Díselo, baby. Díselo. Díselo, Alex. Dile a ella más que yo la quiero. Nuestros oyentes, esto es una sorpresita para ustedes. Qué guay, vamos a hacer esta que dice así. Dale. Suelta. Ey, ay, ay. Una de mis favoritas. Yeah. Y ustedes cantando conmigo, dice. Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir, como dice New York, Rakim y Kevo. Ajá. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Yeah. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Oh, no, no. Igual que ayer. Oh, no, no. Yo te confieso que yo te extraño, mi vida. Eres la única mujer que sanará mi herida. Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida. Y siento que yo me muero en esta quinta agonía. Pues regresa, tuyo es mi corazón. Y si en algo te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte. Ni qué hacer. encuentras muy bien y no piensas en mí, oh no, no, no. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir, Ratinga, que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Oh, no, no. Alexi, que no va. Live, live, live, live. Este hombre canta beautiful para ti. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes. Una sorpresota, mano. Wow, mano. Cuántos recuerdos lindos. Demasiado. Mira, Kenway. Esta noche a romperla la boom. Rakim y Kenway. Yo voy para allá, pero a janguear. A janguear, bueno. Voy a janguear. Ya pedí permiso. Muy bien. No, gracias a toda mi gente de New York, gracias Alex por siempre contar conmigo, a mi gente latina de acá, dominicano, boricua, mexicano, hondureño, venezolano, gracias por el cariño siempre, estamos activos. Colombiano, ecuatoriano. Aferrado, 18 de agosto, aferrado, una sorpresa chévere. Espérate, todavía no, dame un break. Oh, oh, oh. Hay que hacer este himno. El hit, el palo. Hay que hacer este himno, por favor. Hay que hacerlo. Y ahora sí, todo lo que esté en carro tiene que subir el volumen ahora mismo. O sea, que el que está al lado tuyo en el carro se dé cuenta que tú estás loco cantando esta canción. Dice: ¿cómo? Hoy he despertado acariciando la noticia, la que tuve la esperanza, desorientado. Me dando vueltas en mi cama pensando si me amas. Yo que te amo como nadie, como un loco, amores como el mío pocos hay. Duermo soleado, rochao, porque te has marchado. Y yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, dice, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, I'm angry, you're so down. Como dice New York, so down. That makes me feel so down, yeah. Acariciando la noticia, no tenerla usted, entiéndame, los hombres también lloran. ¿Cómo dice? Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, no te mañana y día. Estoy Zumba. Haciendo su centro, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, dice, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti, and my love is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. You make me feel so down, oh yeah. Hoy he despertado acariciando la pieza de que tú no volverás, desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas. Yo que te amo como nadie, como loco, amores como el mío pocos hay. Duermo soleado, rochao, porque te has marchado. Y hoy desperté. ¿Dónde? En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alex, you make me feel so down. Oh yeah.